Voy a hacer referencia a dos cosas que nos pueden ayudar en este sagrado tiempo del Adviento, ya muy próximos a la Santa Navidad. Dos cosas, brevemente, que se puedan resumir en dos palabras: esperanza y admiración. En primer lugar, la esperanza. Esperanza de la salvación, esperanza del Salvador. Se aproxima la Navidad, nace el Niño Dios. Especialmente la Iglesia nos invita en estos últimos días del Adviento a vivir con una esperanza fuerte, profunda, permanente. Vivir de la esperanza, ansiando la llegada del Salvador, la venida del Salvador. Ustedes saben que el Adviento es como un resumen de aquella larga esperanza, de aquella larga espera que fue el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue una espera del cumplimiento de la promesa de Dios, de que iba a venir el Salvador. Y entonces los patriarcas, los profetas en particular, revivían la esperanza del pueblo porque se tardaba el cumplimiento de aquellas promesas. Y los profetas repetían a distintas profecías anunciando que se iba a cumplir infaliblemente lo que el mismo Dios había prometido. Revivían esa esperanza. Y el Adviento es eso, es como un Antiguo Testamento resumido, porque se revive el misterio. En la Navidad decimos: ha nacido el Salvador, nace el Salvador. Jesús vuelve a hacerse presente en medio de nosotros, en nuestro corazón. Quiere nacer nuevamente, en la Iglesia se hace nuevamente presente. Jesucristo es el anunciado y el esperado. Solo Dios podía anunciar una cosa así. Y es algo exclusivo de la persona de Jesucristo. Nadie más fue anunciado como lo fue anunciado Jesucristo. Si Dios desde toda la eternidad determinó salvar al hombre caído enviando a su Hijo para que pagara por sus pecados, para rescatar a la humanidad, si Dios determinó eso, pues lo mejor fue anunciar esa venida para que los hombres, al encontrarse con el Mesías, lo pudieran reconocer. Y así vemos en el Antiguo Testamento cómo hay distintas profecías, más o menos claras, que nos indican quién es el Salvador. Por ejemplo, en la lectura de hoy del Evangelio del profeta Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14, el cumplimiento de eso: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Señor, por medio del profeta Isaías, casi 800 años antes del cumplimiento de esa profecía, anuncia ese hecho milagroso: una Virgen que concibe y que da a luz. Y entonces el ángel le dice a San José, le explica el misterio, porque San José estaba allí: ¿qué ha pasado con mi esposa? No sabía qué hacer, decidió abandonarla frente a eso que no podía comprender, quería hacerse a un lado, y el ángel en sueños le explica el misterio: no temas, José, recibir a María tu esposa, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y tú serás el padre adoptivo, tú le pondrás el nombre de Jesús. Es el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y fue así que José comprendió el misterio y recibe a María su esposa y cumple con su santa misión de ser el padre adoptivo de Jesús y el esposo santísimo de la Madre de Dios. Y así, como esa profecía tan clara, hay muchas otras. Hasta el lugar del nacimiento de Jesús está profetizado por el profeta Malaquías. Lo saben bien los judíos de la época de Jesús, cuando los reyes magos llegan a Jerusalén y dicen: ¿dónde está el rey? Hemos venido, hemos visto su estrella, venimos a adorarlo. Y allí ni el rey ni nadie sabía qué hacían estos reyes magos allí. Entonces el rey llama a los sabios judíos, a los sacerdotes que conocían las escrituras, y dice: debe nacer en Belén, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, etc. Entonces fue que los reyes magos se dirigen hacia Belén. Pues Jesús fue anunciado de distintas maneras por medio de los profetas a lo largo de los siglos, para que los hombres puedan reconocerlo cuando Él se hace presente. Así y todo, muchos cerraron sus puertas y cerraron sus corazones, comenzando por los jefes de los judíos, que, como sabemos, lo persiguieron desde el principio a lo largo de toda su vida, y especialmente en sus últimos 3 años, que sabemos que eso lo lleva a la cruz, al sacrificio. Pero para eso precisamente había venido, para pagar por los pecados del mundo. Las profecías se cumplieron al pie de la letra. Hay profecías que hablan de toda la vida de Cristo, de dónde nacería, cómo sería la predicación, su sacrificio en la cruz, su muerte. Distintas profecías. Es muy hermoso ir recorriendo todas aquellas profecías que anuncian al Salvador. Y entonces el pueblo, y en particular podemos pensar en la Santísima Virgen, que conocía perfectamente las Escrituras, y nadie como ella las penetraba a fondo. Cuando ella leía todo eso, cuánta esperanza había en su corazón, cuánto deseo había en ella de que se cumplieran esas profecías. Ella, como nadie, sabía que el mundo estaba muy mal, y deseaba el mundo la salvación. ¿Cuándo se cumplirán esas profecías, esas promesas? Las almas se pierden. Ven, Señor Jesús. Esa oración tan propia del Adviento la repetía de alguna manera la Santísima Virgen en su corazón: ven, Señor, ven a salvar a tu pueblo. Oración que conmueve el corazón de Dios, y Dios decide cumplir esas profecías, encarnarse en el seno purísimo de la Santísima Virgen. En ella se da, sobre todo, una condensación de todas las profecías y patriarcas que se condensa en ella. Esa larga espera del Antiguo Testamento es María. María, que es modelo de toda esperanza. Pues en este tiempo, ya muy próximos a la Navidad, debemos tener una esperanza firme, un ancla inamovible. Debemos fortalecer nuestra esperanza. Hay un texto de la Escritura que habla del premio futuro a los buenos. Dice que Dios le dará el premio a los que han esperado con amor su venida. Esperanza y amor. Los que han esperado con amor su venida. Eso se aplica en estos días al cristiano que desea, espera la venida del Salvador en la próxima Navidad. Es un misterio bien real. Jesús quiere venir a mi corazón. Y a la vez mira a la segunda venida de Cristo. El cristiano debe ir creciendo en esa esperanza hasta el encuentro definitivo con Cristo en la gloria. Esperanza, entonces, en primer lugar, pidámosle a Dios y a la Santísima Virgen esa esperanza firme. Vivimos en un mundo de desesperados. ¿Con qué facilidad se cae en el desaliento, en la desesperación? Pues debemos ser hombres y mujeres de esperanza. En segundo lugar, decía, la meditación. Es un tiempo, la Iglesia nos invita a estar expectantes y saber admirarnos frente al misterio. El misterio tan sublime y tan sencillo de la Navidad, pues puede pasar como algo así, como una rutina más. A lo mejor nos quedamos en lo exterior, pero somos incapaces de penetrar en el misterio y admirarnos frente al misterio. Uno conoce el misterio de la Navidad, cuántos nacimientos hemos hecho, sacamos las imágenes, armamos el nacimiento, rezamos un poco, pero allí hay un misterio muy profundo y siempre nuevo. Muchas veces hemos armado el nacimiento, hemos vivido la Navidad, pero siempre hay algo nuevo. Como decía San Agustín, un misterio siempre nuevo, refiriéndose a la verdad, ella dice en una oración, oh verdad tan antigua y tan nueva. Eso lo podemos aplicar al misterio de la Navidad. Algo tan antiguo y tan nuevo. San Agustín dice que se le abrieron los ojos y le dice a Dios, quebrantaste mi sordera. Ese es el peligro que corremos nosotros cuando caemos en la rutina de las cosas de Dios. Celebramos la Navidad, venimos a misa, hacemos tal o cual cosa, pero esas cosas se van llenando como de polvo, como las mismas imágenes cuando las guardamos de un año a otro. Al armar el nacimiento tenemos que limpiar todo, poner todo bonito. Pues lo mismo tenemos que hacer en el orden espiritual, sacarle el polvo que se va juntando a esos misterios que son siempre nuevos. La liturgia nos invita a este como despertar, ¿no?, a abrir los oídos frente al misterio enorme del Dios que se hace hombre. Si nos fijamos en la liturgia de estos días, aparece la palabra O, signo de exclamación, con signo de exclamación O, aparece en distintas antífonas. En las antífonas O le llaman algunos. En todas las antífonas de vísperas que la Iglesia reza, se dice, oh sapiencia, oh sabiduría, oh Señor, un día, otro día, oh raíz de Jesé. Y así, incluso en la Santa Misa en particular, en la aclamación antes del Evangelio, aparecen esas exclamaciones. Ayer la liturgia decía, en la Santa Misa, oh sapiencia, oh sabiduría. Admiración frente a la sabiduría de Dios, dice la aclamación del día de ayer, de antes del Evangelio, sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas con fortaleza y suavidad, ven a enseñarnos el camino de la vida. Y hoy es, oh Adonai, Señor poderoso, significa esa palabra, Adonai, Señor poderoso, oh Señor poderoso. Mañana es, oh raíz de Jesé, radix Jesé. Y la aclamación dice, retoño de Jesé, que brotaste como señal para los pueblos, ven a librarnos y no tardes. Son palabras, frases de admiración frente al misterio, distintos nombres que recibe Dios con nosotros. Oh llave de David, otro nombre que se le da al Mesías, al niño Dios, clavis David. Oh llave de David, oh sol, oriens, también repite la antífona, es el sol, Jesucristo es el sol que nace de lo alto, como dice la Escritura. Y otro día, ya próximo a la Navidad, oh rey de las naciones, rex gentium, dice la aclamación, rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Y finalmente, el último día, el 23, dice la liturgia, oh Emmanuel, el Dios con nosotros. Despertemos entonces frente al misterio, seamos capaces como los niños de admirarnos frente al misterio. No puede caer en la rutina, puede decir, bueno, esto ya sé cómo son las cosas, ya sé lo que va a pasar, ya sé el catecismo. No, siempre hay algo nuevo, siempre hay una profundidad mayor. Los misterios de Cristo son como un océano inmenso. Debemos saber admirarlos. Y hay un texto de San Pablo hablando del fin, del premio, hacia el final de los tiempos, el premio de los buenos. Dice que Dios mismo será la admiración de los que han tenido fe. Los que han tenido fe, los que han perseverado en la fe, los que han vivido de la fe, de la esperanza y de la caridad, ese día que recibirán el premio será una admiración inmensa y eterna. El cielo es eso, una admiración eterna frente a un misterio inagotable, el misterio de Dios. No dejemos entonces, para ir finalizando, no dejemos que el mundo, el demonio y nuestras malas inclinaciones nos impidan o dificulten la esperanza y la admiración. Pidámosle a la Santísima Virgen una esperanza firme como una roca y esa capacidad de admirarnos frente al misterio. Que la Santísima Virgen nos ayude a vivir estos días. Ave María Purísima. Sí,